veces es mejor no decir nada, cerrar los ojos y que no entre ni un rayo de luz. A veces es mejor no saber nada, que otros se rompan el cuello hasta perder la voz. Que ya estoy cansado de ver que no es posible que otros muevan el timón. A veces es mejor no decir nada. A veces es mejor no saber nada. Contacto con la vida del mundo.